Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. De regreso con el Top 20, las mejores canciones de la semana según el Monitor Latino. ¿Pero qué es el Monitor Latino? Es una empresa a la que todas las estaciones de radio del país pues le mandan su programación para ellos sacar pues una serie de reportes, cuáles son las más tocadas, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es este, las 20 mejores de la semana. Y aquí viene el lugar 14. Número 14. 14. Dejando mis sueños en el cuarto. en mí. Y qué tristeza sentía. Me usaste como un maniquí. Una horrible aventura. Una historia absurda. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. ¡Ey, ey, ey! Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Tú le dedicas a alguien más una canción a través de este programa, el Top 20 de Monitor Latino, entrando a omardavila.com, ahí donde dice Top 20, entras a la página y luego ya dice escríbenos, entras y nos mandas ahí tu dedicatoria. Una de las cosas muy suaves de este programa es que podemos acortar las distancias. Como el programa se escucha a través del internet en todo el mundo, pero hay estaciones de radio en Estados Unidos, en Guatemala, en Argentina, en Nicaragua, en El Salvador y en México. Bueno, pues alguien que está escuchando en una parte puede mandarle saludos a otra que está escuchando en otra y pueden estar escuchando el mismo programa al mismo tiempo en dos puntos completamente distintos. Esto sucede por esto se los digo por eso. Santiago nos escucha en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Dice, hola Omar, qué padre el programa del Top 20. Felicitaciones, es un gusto escuchar tu programa. Saludos también a los amigos de Stereo Ixcan. Es la radio que transmite este mismo programa. Y aquí en este show me enteré que ahí se escuchan, en Ixcan. Quiero que me saludes a mi familia. Escuchan en Aldea Lorena, Playa Grande, Ixcan, Quiché. Mi mamá Petrona y mi papá Daniel. Y a todos en general, a la gente de Ixcan. Para todos, un saludo para la mujer de mis sueños, que es Violeta, en San Bernardino, en Guatemala. Me complaces, por favor, con una canción de Beto Cuevas. Me gusta la canción Háblame. Muchas gracias, Omar. Estaré escuchando por tu programa. Felicidades. Sigue adelante. Abrazos desde Los Ángeles, California. Te escribo el fin de semana. ¡Ok! Ahí está, te escucho los fines de semana por Stereo Ixcan. ¡Gracias! Ya ven, desde Los Ángeles, allá hay estación de radio. En Guatemala hay estación de radio y nos juntamos a través del Top 20. Aquí viene esto para ti. Háblame, aunque no te escuche, háblame. Aunque no me veas, mírame, porque yo te siento desde el universo hasta el final. Vivo eternamente en ti. Me ignores, solo háblame. No me creas lejos, siénteme. Se me hace muy emocionante y muy divertido lo que puede hacer la radio y un programa, cómo puede acercar a la gente. Ojalá y gente de Guatemala haya escuchado, y mi buen amigo Salvador, que está allá en Los Ángeles, pues también escuche este programa este fin de semana preciso, cuando salió su saludo aquí en la dedicatoria a distancia.